Enséñame. Espíritu, ven. Quebrántame. Espíritu, ven. Y lléname. Y lléname. Levanta tu voz y dile a él. Espíritu, ven, quebrántame.